del mes de mayo del año 2017. Estamos en la primavera y con un frente frío número 45. Cambió la temperatura. Saludamos con mucho gusto a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también los saluda con mucho gusto. En esta noche, que está aquí en el centro de Xalapa, la capital del estado de Veracruz, está empezando a llover. Saludamos a todos nuestros amigos que nos sintonizan a través del 90.5 de FM, Radio Universidad Veracruzana. Bueno, iniciamos escuchando a María Luisa Landín, una de las voces de la época que se consideraba como la época de oro de la radio en México y de las grabaciones de aquellos momentos con grandes orquestas. Es María Luisa Landín con Amor Perdido, y lo ponemos de manera muy particular porque un día como hoy, 4 de mayo, pero de 1938, nació Carlos Monsiváis Aceves, allá en la Ciudad de México, uno de los cronistas, o mejor dicho, el cronista de la Ciudad de México, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, aunque por supuesto su amplio conocimiento, su gran erudición de Carlos Monsiváis abarcaba todo, absolutamente todo, desde el siglo XVIII, XIX, lo que pudiera abarcar, incluso hasta futuro, hasta más allá, como lo hace en algunas crónicas imaginarias en uno de sus últimos libros, que es Apocalíptica. Entonces todo hacía Monsiváis, y lo recordamos por ser precisamente uno de los intelectuales que influía mucho en las decisiones de la sociedad. Sobre todo acompañaba los movimientos marginales y era un adorador de la cultura popular, sin duda alguna, pero también un lector realmente impresionante. Pero más de eso, de la lectura impresionante de Monsiváis, la capacidad de retener tantas frases, tantas palabras, y de recitar, por ejemplo, poemas tal cual como lo escribían los poetas, por supuesto. Además de citar párrafos completos de libros, no, Monsiváis era realmente impresionante en ese sentido. Recuerdo que cuando aquí Juan Villoro, en un festival de la lectura, cuando se hacían los festivales de la lectura, se invitó a Monsiváis, decía que Monsiváis era una especie de gran enciclopedia, que incluso cuando Google empezó a hacer su trabajo de base, su gran base de datos, se asesoró en Monsiváis. Eso decía Juan Villoro. Bueno, Monsiváis recibió la medalla al mérito Universidad Veracruzana en el 2003, aquí por parte de la Universidad Veracruzana, en el marco de la Feria Internacional del Libro Universitario. En esa ocasión era en la USBI, la FILU, y después recibiría el doctorado honoris causa Monsiváis, y tuvo, sobre todo en los últimos años, una relación muy estrecha con la Universidad Veracruzana. Y bueno, pues estaba en gran, él publicaba en una gran cantidad de revistas, de libros. Bueno, hay libros muy importantes, uno de ellos Amor Perdido, que le da título a partir de la canción de este gran bolero de Rafael Hernández, que se llama así, que tiene una interpretación única a través de María Luisa Landín. Monsiváis ser un caso aparte que yo creo que, cuando menos en esas épocas, no existe alguien parecido. Tal vez algo que en su momento había retomado la estafeta Monsiváis era de Salvador Novo, que era otro de los grandes cronistas de la Ciudad de México. Pero ahora, actualmente, habrá tal vez diversos escritores, pero no con esa capacidad, ese ingenio y ese talento como el de Carlos Monsiváis, que lo recordamos que un día como hoy, pues nació, 4 de mayo 1938, en la Ciudad de México. Y bueno, ¿qué fue lo que el viento nos dejó? Pues dejó algunas afectaciones el día de hoy. Sobre todo, fíjense, me llama mucho la atención que en el puerto de Veracruz, la conocida como torre pediátrica, que está en construcción, y que los hospitales deben de ser uno de los edificios, deben ser los edificios que deben de tener una gran seguridad, deben tener una fortaleza para que no les pase nada. Pues bueno, se cayó una parte de la pared de la torre pediátrica en la parte de arriba. De hecho, hay algún video que está circulando por las redes sociales donde se ve cómo el viento tira una parte como de 2-3 pisos. Es un muro enorme que más bien parece hojita de papel ante el viento, ¿no? Y uno pues se pregunta qué tipo de materiales utilizan para las construcciones, en este caso para un hospital y de manera particular para niños, ¿no? La torre pediátrica allá en Veracruz. Lo cierto es de que el frente frío número 45, como estaba anunciado, que incluso Protección Civil, a través de los reportes del sistema meteorológico, había puesto la alerta gris precisamente por los vientos que se veían venir. estaban entre 40 kilómetros por hora, fueron aumentando a 70 kilómetros por hora, y en algunas zonas de la costa de Veracruz llegó a 90 kilómetros por hora. Aquí en Xalapa, a lo largo de las 11 de la mañana empezó a correr ya el viento del frente frío número 45, y por aquello de la 1 a 2 de la tarde fue cuando se sintió más fuerte el viento aquí en Xalapa. Tal vez entre 1 y 3 de la tarde es cuando estaba en su intensidad, corriendo aquí a 70 kilómetros por hora, lo cual ocasionó que hubiera varios árboles derribados y algunos espectaculares también que fueron derribados aquí en Xalapa. El reporte de Protección Civil el día de hoy es que las colonias afectadas, más afectadas aquí en Xalapa, fueron la Belisario Domínguez, Lagunilla, Constituyentes, la zona centro, entre ellos la zona universitaria, que cayó un árbol por ahí, por cerca de un estacionamiento, la Ferrer Guardia, la Emiliano Zapata, la Colonia Luz del Barrio, la Nacional, Reforma, Naranjal, Carolino Anaya, Rafael Lucio y Lomas de Casablanca. Protección Civil calcula que hasta el momento han registrado 17 árboles que cayeron aquí en Xalapa. La luz se fue en algunos momentos, no sé si todo estaba en su casa y se le fue la luz ahí como por aquello de las 12 de la tarde, aquí se fue la luz. No tuvimos 15 minutos de transmisión en Voz Universitaria hasta que se restableció. Había semáforos que no funcionaban, por lo tanto había más tráfico. Hubo algunos espectaculares, publicidad, carteles de publicidad que cayeron en 20 de noviembre, Teodoro Dehesa, Ávila Camacho, estamos hablando de la zona centro aquí en Xalapa. Y pues bueno, pues eso fue lo que sucedió el día de hoy, de acuerdo con los reportes de Protección Civil y que también registra el medio electrónico al calor político. Y bueno, pues irá bajando la temperatura a lo largo de esta noche. Ahorita estamos a 21 grados, irá bajando a 15 grados y el día de mañana estará a 21 grados aproximadamente con esta llegada del frente frío. Decíamos hace un momento, cuando menos aquí en el centro de Xalapa empezó a llover, está lloviendo, cambió drásticamente de los calores que hemos tenido en los días recientes de 35 grados. Ahora viene un frente frío el frente frío número 45, que yo me imagino que es el último de la temporada, no sé, pero ya está tan loco el clima ya en estos momentos que ya no se sabe qué está pasando. El frente frío en primavera, cuando debería ser el calor y no tan excesivo como hemos vivido en cuanto al calor. En fin, así la vida, así es como estamos transitando a lo largo de los años en esa parte del planeta. Vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. El día de hoy les informamos que aquí en Voz Universitaria la información que tenemos es de que se fortalecen relaciones académicas entre la Universidad Veracruzana y Cuba. La Facultad de Pedagogía celebra 63 años. La novela gráfica es oportuna para iniciar a jóvenes en la literatura, eso comenta el ilustrador Fernando Aviña. No habrá periodismo si continúa supeditado al poder, eso lo dijo Jorge Mosch en conferencia que ofreció en la FILU. La biblioteca del universitario llegó a 60 títulos. La Universidad Veracruzana realizará el segundo festival de coros universitarios. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115, el 817-5117 y el 818-0923. Vínculos. Tenemos información desde La Habana, Cuba. Y si por casualidad nos escuchan allá en Cuba, les mandamos saludos a los hermanos cubanos. Bueno, la histórica relación entre la Universidad Veracruzana y las más importantes instituciones de educación superior, ciencia y tecnología de Cuba se fortaleció esta semana cuando la Universidad Veracruzana firmó 4 convenios de colaboración con 3 instituciones pares de la isla. En el marco del Seminario Académico de la Universidad de La Habana, la Universidad Veracruzana y la institución cubana, es decir, la Universidad de La Habana, firmaron 2 acuerdos de colaboración. El primero comprende la renovación por 4 años del convenio marco firmado entre ambas universidades. El segundo estableció un convenio específico de intercambio y cooperación entre las facultades de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana y la de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de La Habana. Posteriormente, en el marco de una visita oficial al Ministerio de Educación Superior de la República de Cuba, la Universidad Veracruzana firmó otros dos acuerdos académicos internacionales, el primero con la Universidad de Artemisa y el segundo con el Instituto de Ciencia Animal. En esta visita, la delegación de la Universidad Veracruzana estuvo conformada por la rectora Sara Ladrón de Guevara, la directora general del área académica económico-administrativa Liliana Betancourt Trevedan y Mario Oliva Suárez de la Dirección General de Relaciones Internacionales, quienes fueron recibidos por Aurora Fernández González, viceministra del Ministerio de Educación Superior, y por María Victoria Villavicencio, directora de Relaciones Internacionales, también del Ministerio de Educación Superior, allá en Cuba. Los convenios con las instituciones cubanas fueron firmados por la rectora de la Universidad Veracruzana y por sus pares de la isla, el rector de la Universidad de Artemisa, Carlos Suárez Ponciano, el director general del Instituto de Ciencia Animal, José Andrés Díaz Untoria, y el rector de la Universidad de La Habana, Gustavo Cobreiro Suárez. Durante la inauguración del seminario académico de la Universidad de La Habana, tanto la rectora de la Universidad Veracruzana como el rector de la Universidad Cubana, así como el embajador de México en Cuba, Enrique Martínez y Martínez, destacaron las excelentes relaciones históricas entre ambos países, es decir, México y Cuba, y resaltaron la importancia de la colaboración e intercambio entre las instituciones de educación superior. En ese seminario participan pares académicos en las temáticas de internacionalización, contaduría, auditoría, psicología, ciencias marinas y pesqueras, turismo, matemáticas, estadística e historia, siendo momento propicio para realizar un balance de los resultados obtenidos y la proyección futura de las mismas. Un convenio que tiene pues una relación con varias carreras o programas educativos, como ahora se les menciona aquí en la Universidad Veracruzana. Otro tema que resaltó en esta reunión fue la labor editorial conjunta expresada en la publicación de los libros Equidad y Desarrollo Sostenible, Oportunidades y Desafíos, Referencias de Contabilidad y Auditoría, Enfoques México-Cuba y Experiencias en la Modelación de la Toma de Decisiones en la Salud Humana, Medio Ambiente y Desarrollo Humano. Al respecto, se habló de una futura edición de un texto basado en historias comunes de Veracruz y La Habana, con motivo de que en el 2019 se van a conmemorar 500 años de la fundación del puerto de Veracruz y de La Habana. Bueno, recordemos que incluso hay un libro ya que al respecto ha hecho Bernardo García con Sergio Villavoy, Bernardo García por parte del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales y Sergio Villavoy por parte de Cuba, que se llama Veracruz, La Habana, las dos orillas, y que ya habla de estas relaciones importantísimas. Entonces, en el 2019 se conmemoran 500 años y viene otra publicación al respecto para recordar estas historias comunes, que además hay muchos lazos de interrelación entre Veracruz y La Habana. Durante la visita al Ministerio de Educación Superior, por otra parte, se realizó una satisfactoria valoración del estado actual de la colaboración universitaria entre México y Cuba, de los positivos resultados de las reuniones de rectores que cada dos años se realizan, organizadas por el Ministerio de Educación Superior y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, así como de la fructífera cooperación que mantiene la Universidad Veracruzana con una docena de instituciones de educación superior de Cuba, la cual ha producido un intercambio en los tres últimos años de 148 alumnos y académicos que van y vienen de Cuba a Veracruz. También se realizó una visita de trabajo a la Universidad de Ciencias Informáticas, con la que se lleva a cabo un satisfactorio intercambio de alumnos y académicos, y se valoró con la rectora de esa institución, Miriam Nicado García, la marcha del convenio de colaboración entre ambas universidades. O sea que hay una relación muy estrecha en la academia, en la educación superior entre Veracruz y Cuba de manera muy particular. Son las 20 horas con 18 minutos. Un recorrido por el campus. Con la presentación del libro Complejidad, Innovación y Sustentabilidad, Experiencias Educativas, la Facultad de Pedagogía Jalapa de la Universidad Veracruzana inició un ciclo de actividades académicas conmemorativas del aniversario número 63 de la fundación de la propia Facultad de Pedagogía. Rocío Liliana González Guerrero, directora de la Facultad de Pedagogía, dijo que como ya es tradición, cada año se llevan a cabo diversas actividades en las que durante mayo se muestran las propuestas, producción académica y vinculación que con la sociedad tiene la Facultad de Pedagogía. Mencionó que llegar a 63 años de existencia Es un reto y una oportunidad para fortalecer a nuestra facultad y para mostrar lo que podemos y sabemos hacer. Es la mejor presentación académica que se merece, quien ha formado a cientos de excelentes profesionales. Recordó Rocío González que el 3 de mayo de 1954, a propuesta del maestro Manuel C. Tello Medorio, se fundó la Facultad de Pedagogía en la Universidad Veracruzana, que durante más de 6 décadas ha transitado por diferentes espacios físicos hasta ubicarse donde se localiza actualmente, que es allá en Arco Sur, donde se encuentran justo las instalaciones de FECAS, donde está el C4, ¿no? Está atrás, ahí están las instalaciones de la Universidad Veracruzana, en el Campus Sur, y ahí está la Facultad de Pedagogía. Al iniciarse el programa académico conmemorativo, se presentó el libro Complejidad, Innovación y Sustentabilidad, Experiencias Educativas, compilado por Marta Elba Ruiz Libreros, coordinadora del Cuerpo Académico Estudios de Complejidad, Sustentabilidad e Innovación en la Docencia. Esta publicación fue estructurada en 3 ejes que se articularon siguiendo prioridades temáticas como innovación y sustentabilidad relacionadas con las tendencias del siglo XXI, educación ambiental y sustentabilidad con 3 capítulos y tendencias educativas del siglo XXI que consta de 4 capítulos. Con eso se busca rescatar y formalizar experiencias originales que reflejan el pleno ejercicio de la docencia y la investigación educativa, orientándola al público del ámbito educativo, y pone de manifiesto la aventura de profesores de la Universidad Veracruzana, de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como de la Universidad Autónoma de Madrid, en España, entre otros, que asumen el reto de compartir el devenir de su práctica docente en los temas de pedagogía. En la presentación de este libro participó Mauricio Aguirre Serena, secretario técnico de la Secretaría Académica de la Universidad Veracruzana. Son las 20 horas con 21 minutos. Tenemos aún los ecos de la FILU, pasaron varias cosas en la FILU y poco a poco estamos dando a conocer esta información. En este caso particular vamos a hablar de la novela gráfica, que resulta oportuno para que los jóvenes y el público en general aprendan a apreciar la literatura. Esto lo dijo el ilustrador Jorge Aviña al presentar la colección de novela gráfica de la editorial Colofón Anagrama durante la FILU 2017. Jorge Aviña, quien adaptó e ilustró la novela Frankenstein de la escritora Mary Shelley, detalló que las obras literarias incluidas en la colección son Metamorfosis de Franz Kafka y compilado de cuentos de Edgar Allan Poe. Están maravillosos estos libros, hay unas ilustraciones realmente muy buenas. Platicamos con Jorge Aviña ya en nuestra transmisión especial que tuvimos de Voz Universitaria en la FILU, y realmente nos sorprendió Jorge Aviña con estos libros que presentó. Y además nos contó una historia muy interesante, era ilustrador de los cuentos de Lágrimas y Risas, y también colaboró con el Memín Pingüín, ¿no? Entonces, Memín Pingüín, perdón. Entonces sí es una experiencia notable la que tiene Jorge Aviña, que comentó que adaptar e ilustrar obras literarias es un trabajo complicado y muy tardado, ya que tiene que experimentarse en diversas técnicas de dibujo para finalmente obtener el trabajo que sea del agrado de los lectores. Contó que desde los 15 años Jorge Aviña ha trabajado como ilustrador. Empezó en las historietas, como comentaba hace un momento. Desde entonces no ha dejado de dibujar. La experiencia que le ha dejado es que a sus 70 años de edad ha logrado que sus personajes tengan movimiento a través del uso de las técnicas del cine. Con esto hace que se vean todavía más vivos sus personajes. Me gusta mucho lo que hago, dice Jorge Aviña. Reconozco que soy muy obsesivo con mi trabajo, así que seguramente me moriré haciendo lo que más me gusta, dibujar. Y bueno, no dudo que, sobre todo la generación de los 60, 70, no dudo que alguien se haya topado con un Lágrimas y Risas, con Memín, inclusive con el libro Vaquero, también ilustró el libro Vaquero Jorge Aviña, y bueno, y ahora está ilustrando grandes clásicos de la literatura. Sobre el trabajo que realizó en Frankenstein, relató que primero probó diferentes estilos de ilustración a fin de averiguar cuál era el más adecuado a la temática. Por sugerencia de la editorial, se usó el estilo tradicional porque se quería hacer una novela donde predominara el negro para darle más fuerza a la imagen. Quedé muy satisfecho y contento con el resultado. A donde quiera que voy, presumo ese trabajo, dice Jorge Aviña. Finalmente reitero que a las personas, en especial a los jóvenes, les ha gustado mucho esa propuesta porque ofrece una manera diferente de apreciar la literatura a través de las imágenes. Son las 20 horas con 24 minutos. Muchas gracias a Paulina Díaz, que nos manda saludos, felicitaciones, muchas gracias. Es que es mi cumpleaños el día de hoy, todavía lo estoy celebrando, todavía me quedan unas horas para celebrarlo. Dice que Dios lo bendiga por el cumpleaños, muchas gracias. Y que siga también el programa Oye Lady. El martes regresamos con un librazo, por cierto. No se lo pierda, Paulina Díaz, va a haber un libro muy bueno de Héctor Javier, por cierto, uno de los grandes dibujantes que ya platicaremos en su momento en Óyele y Dile. Bueno, continuando con las notas de la FILU, ahora platicamos de Jorge Mosch, quien es colaborador de La Jornada Semanal, quien sacó que no podrá hacerse periodismo de ningún tipo mientras continúe supeditado al poder político, incluso de manera humillante. Eso lo dijo al dictar la conferencia El Periodismo Cultural en el Contexto Estatal, como parte de las actividades del primer foro de periodismo cultural que se realizó en el marco de la FILU 2017. La charla tuvo lugar en la Galería de Artes Plásticas de la Unidad de Artes Plásticas también, misma que registró una importante asistencia de jóvenes y periodistas interesados en el tema del periodismo cultural. Jorge Bosch dijo que hablar de periodismo cultural en Veracruz resulta ser un fenómeno peculiar, porque el periodismo en general y en todo el país está perversamente vinculado al ejercicio político y, por tanto, a la repartición de recursos económicos. Ese vínculo, dijo Jorge Mosch, se refleja en la anemia cultural del país, es decir, la cultura general del mexicano se ha visto influida y nutrida por las televisoras mexicanas y por la introducción de la cultura extranjera. Hablar de periodismo cultural en Veracruz en ese momento es igualmente ocioso que necesario. Hay que rescatar el periodismo cultural, pero no podemos hacerlo en una sociedad inmersa en un medio lleno de violencia extrema, brutal e irracional. Un punto importante a destacar en los periodistas culturales es la subjetividad, misma que permite discernir entre un objeto o producto cultural que se puede o no reseñar para su divulgación en la sociedad. Eso lo destacó Jorge Mosch. Agregó que la principal condición para hacer periodismo cultural debe ser el amor por ese trabajo, pues solo así es posible expandirlo y hacerlo crecer. No podemos seguir supeditados a los políticos para hacer trabajo periodístico general y o cultural, ya sea como trabajadores o consumidores de cultura. Por último, Jorge Mosch dijo que una manera sencilla de fortalecer el periodismo cultural es exigir a los políticos que hagan su trabajo, desde pavimentar una calle hasta impulsar verdaderos proyectos culturales. Bueno, ese foro de periodismo cultural fue muy interesante, organizado por Laura Haddad y por Guillermo Melo, fueron los principales motores de este foro, que pues obviamente trajo varias opiniones y una revisión de lo que se hace con el periodismo cultural, particularmente aquí en Jalapa. Son las 20 horas con 27 minutos. Ahora también les comentamos que la editorial de la Universidad Veracruzana presentó los 4 nuevos títulos que se suman a la Biblioteca del Universitario, una gran colección de la Biblioteca del Universitario. Y estos se presentaron también en el marco de la FILU 2017. Agustín del Moral, responsable de la colección, mencionó que con estos 4 libros la Biblioteca del Universitario llega a 60 títulos. Pensamos agregar entre 5 o 6 títulos nuevos al año. Los títulos que se suman a la gran Biblioteca del Universitario son Resurrección, del escritor brasileño Joaquín Machado de Assis; El Mar, El Amor y la Muerte, 4 novelas italianas; Doña Perfecta y Misericordia, de Benito Pérez Galdós; y Las Aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain. Por cierto, las 4 novelas italianas que mencioné hace un momento es una recopilación de Rafael Antúnez. En relación con la colección, dijo Agustín del Moral, que pretenden reunir clásicos literarios, aunque han incluido algunos títulos imprescindibles de otras disciplinas, ya que buscamos atraer a los jóvenes que inician en la lectura. Recordamos, por ejemplo, El Origen de las Especies, de Darwin, libro de la Biblioteca del Universitario que se agotó, ya no existen números de este importantísimo libro. Agustín del Moral recordó que la Biblioteca del Universitario es dirigida por el escritor Sergio Pitol, quien selecciona, bajo sus criterios, los libros que se integrarán. Podemos decir que de los 60 títulos, él ha seleccionado por lo menos 55. Sergio Pitol siempre ha buscado que tenga el sello editorial de la Universidad Veracruzana, por eso ha buscado las versiones más adecuadas para los jóvenes. Además, han sido prologados por académicos de la propia universidad, y las ilustraciones de las portadas son hechas por estudiantes de artes plásticas también de la Universidad Veracruzana. En tanto, Eduardo Langañe, director general de la Fundación para las Letras Mexicanas, habló sobre el trabajo de traducción que se realizó en la novela Resurrección, de Machado de Assis, que se tradujo del portugués al español, con la idea de tener una versión para los jóvenes lectores. apuntó que Joaquín Machado de Assis es considerado uno de los escritores brasileños reconocidos a nivel internacional, de ahí la importancia de releer sus obras. Espero que incremente el interés en la literatura brasileña y también en el idioma portugués, dijo finalmente Eduardo Langañe. Por cierto, los libros de la biblioteca del universitario, en sus libros números recientes, cuestan 50 pesos, que es realmente es una ganga tener una joya literaria a ese precio en la colección Biblioteca del Universitario. Son las 20 horas con 30 minutos. Y dentro de la FILU se entrega la medalla al mérito Universidad Veracruzana. Por cierto, hace un momento que hablábamos de Carlos Monsiváis. Carlos Monsiváis, Pedro Latapí y Juan Luis Cebrián, con el tema de la comunicación en el siglo XXI, fueron los primeros personajes en recibir la medalla al mérito Universidad Veracruzana en la FILU. Aunque había habido otros reconocimientos en años anteriores, pero estos tres personajes, con un tema ya específico, dándole cuerpo y forma a un foro académico, reciben la medalla de mérito Universidad Veracruzana. Siguiendo esa tradición, ahora con el tema Las Humanidades en el siglo XXI, se le otorgó la medalla a este gran catedrático de los Estados Unidos, Edward Ely Gibson, que recibe la medalla al mérito UV. Él es académico del Colegio Weinberg de Artes y Ciencias de la Universidad de Northwestern en Illinois, allá en los Estados Unidos, y es un especialista sobre todo en los estudios sobre América Latina y particularmente en México. Nuestros compañeros de Televisión Universitaria lo entrevistaron y vamos a escuchar lo que dice el medallista al mérito Universidad Veracruzana, Edward Gibson. Bueno, primero representa un honor enorme saber que ya durante varios años he estado estudiando los problemas, ¿no?, de regímenes democráticos y de la democracia, no solo en México, pero también en Estados Unidos. Y las comparaciones entre México y Estados Unidos siempre me han interesado, porque vivimos en dos democracias muy imperfectas. Y aunque Estados Unidos suele ser visto como un modelo a imitar por otros países, yo en realidad lo veo como una democracia que lucha también con problemas internos muy serios y carencias democráticas muy importantes que hay que enfrentar y que se pueden enfrentar analizando también las experiencias de países como México. O sea, no es simplemente analizar Estados Unidos como un modelo paradigmático de lo bueno, es también ver qué está ocurriendo en países como México, que tiene problemas parecidos. Somos dos países federales que con problemas de democracia local. Y el hecho de que mi trabajo haya sido recibido por un público académico y también activista del Estado de Veracruz, realmente me da mucho placer saberlo. Y por eso, el momento que recibí la invitación, que fue una gran sorpresa para mí, decidí, claro, voy para allá para conocer gente y poder dialogar más profundamente sobre los problemas comunes que tenemos. Vivimos todos bajo la ilusión de que cuando tenemos un gobierno nacional más o menos democrático, que llegó la democracia. Pero en realidad ahí meramente empieza la pelea para garantizar la democracia en el país. Y sabemos, bueno, México es un caso claro, donde aún con la democratización del gobierno nacional formalmente en varios aspectos, México quedó con un archipiélago de enclaves autoritarios que realmente consistían en el problema fundamental para la democracia, de la democratización del país. Y esto lo vemos en común. Yo también estudio Argentina, Brasil. El tema de enclaves autoritarios es un tema general, pero muy poco entendido. Pero poca gente sabe que también Estados Unidos ha tenido este problema. Estados Unidos, durante gran parte de su historia, una tercera parte de su país vivía bajo regímenes autoritarios en el sur. Sin embargo, se hablaba de Estados Unidos como un país democrático, que toleraba, no solo toleraba, pero también alentaba regímenes autoritarios a nivel estatal. ¿Suena familiar? Entonces, tenemos estos problemas en común. Y es importante que todos dialoguemos acerca de esto y que no le demos a ningún país un estatus especial, ¿no? El excepcionalismo americano, por ejemplo, que se acepta, ¿no? Que no se cuestiona en Estados Unidos, que es un país excepcional, no hay comparaciones, y que ha tenido su propia historia a través de dos siglos democráticos, y que si se analiza, se analiza como modelo y no como otro país que está también lidiando con estos problemas de justicia, apego al derecho de Estado y problemas similares. Los retos que se tienen en general son, bueno, son varios, ¿no? Pero en general lo obvio es cómo están diseñados los sistemas políticos. Soy cientista político, por eso empiezo con eso, ¿no? Podría empezar por lo social, lo cultural, pero empiezo por lo político y lo institucional. ¿Cómo están diseñadas las instituciones políticas y a quién capacitan? ¿No? ¿Quién beneficia de un diseño particular político? ¿Quién beneficia en México, por ejemplo, del diseño del federalismo? ¿Quién beneficia, por ejemplo, en Estados Unidos por el diseño del federalismo? ¿Qué partidos benefician? Y también qué elementos de la sociedad civil benefician. Así que yo cuando analizo instituciones, una de las primeras preguntas que hago es esa. ¿Por qué se diseñó así esta institución democrática, supuestamente democrática? Porque hay otro tema, ¿no? La norma de una persona, un voto, es la norma más exaltada, ¿no? De la teoría democrática, pero es la más violada en la práctica democrática, y no solo ilegalmente. O sea, los diseños en estas instituciones violan esa norma constantemente. En mi país, hoy gobierna un presidente que perdió el voto popular por 3 millones de votos. No robó la elección, no fue golpe de Estado, la ganó según las reglas del sistema político. Entonces, ¿a quién benefició ese diseño institucional? Eso lo tenemos que analizar. Bueno, a largo plazo yo soy optimista, pero a largo plazo estamos todos muertos. Pero a largo plazo yo creo que estas crisis lo que hacen también es hacen resaltar las comunalidades y las similitudes, ¿no? Y algunas afinidades que antes quizás no sabíamos que existían. Por ejemplo, una controversia hoy en día en Estados Unidos es el tema de la cooperación de las grandes ciudades con el gobierno federal en relación a la persecución de inmigrantes mexicanos o inmigrantes indocumentados. Pero en su gran mayoría son mexicanos. Y hay una puja muy grande en este momento entre ciudades como la mía, Chicago, San Francisco y otras ciudades que se han declarado sanctuary cities, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que las autoridades locales se niegan a cooperar con el gobierno federal. ¿Qué es lo que hace esto? Esto de repente, yo creo que visto desde México, uno ve que no es monolítico el tema en Estados Unidos, ¿no? Y es importante entonces identificar en estas controversias cuáles son los aliados inesperados, cuáles son las posibilidades, ¿no?, de dialogar, qué implicancias tienen para, por ejemplo, la política de México hacia Estados Unidos, que las urbes más importantes del país, las municipalidades más importantes del país, están en este conflicto justamente para proteger los derechos civiles de ciudadanos mexicanos. Entonces, yo no tengo respuesta a esa pregunta, pero lo veo como un tema muy importante a analizar y, una vez más, hace resaltar cosas que no habíamos visto antes. Antes creo que las ciudades se veían casi como arenas de explotación de inmigrantes indocumentados. Y hoy en día funcionan como un escudo de protección en contra de depredaciones por parte del gobierno nacional. Así que, cosas inesperadas. Por eso siempre soy optimista, gracias a las cosas inesperadas. Nuestras predicciones no funcionan muy bien. Veamos la elección americana que pasó. Pues muy bien, ese fue Edward Jimson, medalla al mérito Universidad Veracruzana, académico del Colegio Weinberg de Artes y Ciencias de la Universidad de Northwestern, allá en Illinois, en Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos fue el país invitado precisamente en la FILU. Y bueno, también Marta Lamas fue el otro gran personaje que recibió la medalla al mérito Universidad Veracruzana. Marta Lamas en Cabo nace en la Ciudad de México en 1947, estudia antropología y es catedrática de Ciencias Políticas del ITAM, Instituto Tecnológico Autónomo de México, y profesora investigadora de la UNAM, adscrita al Centro de Investigaciones y Estudios de Género, una de las pioneras en el trabajo de los estudios de género. Ella formalizó sobre todo la revista Debate Feminista. Estuvo ya una ocasión aquí con nosotros, también cuando recibió la medalla al mérito Universidad Veracruzana Chantal Mouffe. Ella vino acompañándola Marta Lamas. Y ahora recibió Marta Lamas en la FILU la medalla al mérito Universidad Veracruzana. También con el trabajo realizado por nuestros compañeros de Televisión Universitaria, escuchamos lo que dice Marta Lamas. Estoy muy agradecida y por otro estoy muy sorprendida, porque el feminismo tiene muy mala fama y entonces es un poco extraño que se le reconozca el mérito, que yo sí creo que el feminismo tiene algunos méritos, pero que no haya habido, digamos, conflicto con la mala fama del feminismo. Como todo movimiento social, genera resistencias y hay resistencias, digamos, positivas y negativas. Hay un discurso muy mujerista, muy que habla solamente de las mujeres, cuando el feminismo es una propuesta humana, digamos, hay toda una resistencia frente al mujerismo, y también hay, como en todo movimiento social, grupos acelerados, grupos iracundos, grupos intransigentes, que han generado a veces actitudes un poco cuestionables. Entonces, es una mezcla. Hay prejuicios con respecto a las feministas, pero también hay experiencias negativas con respecto a las feministas. Y yo creo que empezar a distinguir lo que es una propuesta humanista amplia que aborda la diferencia sexual y que dice, bueno, lo que le toca a los hombres y lo que le toca a las mujeres está muy desproporcionado y hay que hacer otro arreglo, ¿no? A pensar que todas las mujeres son víctimas y que todos los hombres son unos victimarios. Entonces, en esos márgenes es que se mueve en este momento muchas de las ideas que hay sobre el feminismo, ¿no? En un poco decir, no es cierto que todas las mujeres sean víctimas, y por otro lado también decir, bueno, aquí hay una propuesta que está poniendo en el centro el tema, por ejemplo, de la repartición del trabajo de cuidado humano, que es muy importante. Entonces, por eso es la mala fama del feminismo. ¿Y no es curioso, por decirlo menos, que tras tantos siglos, pues digamos, de evolución, después de tantas teorías, doctrinas, tantos libros, tanta pintura, tanta música, tanta poesía, después de tanto tiempo que tenemos los seres humanos sobre la Tierra, se siga discutiendo algo que es tan vital como es el tema de la mujer y el feminismo? Pues sí, hay todo eso, pero también hay estructuras muy, muy fuertes en la sociedad, en el sistema social, en el modo de producción, en todo lo que es verdaderamente el tejido cultural. Entonces, la cultura ha construido a lo largo de siglos mandatos de lo que debe ser una mujer femenina, atenta, etc., lo que debe ser un hombre, guerrero, valiente, etc. Y esos mandatos, los seres humanos los internalizamos a veces sin darnos cuenta hasta qué punto, y resulta muy difícil transformarlos. Entonces, por un lado, Rodolfo, ocurre todo esto de el avance en términos de la reflexión de la producción cultural, pero por el otro lado, el modo de producción de la división sexual del trabajo, de que las mujeres se hacen cargo de los seres que necesitan ser cuidados y que el hombre sale a guerrear, a trabajar, a gobernar, pues sigue igual que hace siglos. Entonces, ahí esa persistencia es la que de alguna manera hay que revisar. Pero va a estar a partir de la semana que entra, que se cumplen los 10 años en la Ciudad de México de la aprobación de una legislación humanitaria y respetuosa con respecto a que las mujeres puedan interrumpir de manera gratuita, segura y voluntaria un embarazo no deseado. y ha sido una batalla muy larga. Fueron 36 años antes de conseguir la despenalización y estos 10 años han traído muy, muy buenos resultados. El 80% de las ILES, interrupción legal del embarazo, se hacen con pastilla en casa de las usuarias y luego tienen que regresar a, digamos, a ser revisadas para que todo el desprendimiento embrionario se haya realizado correctamente. Y a la Ciudad de México llega un 25% de mujeres de todas las entidades federativas, también llegan de Veracruz y también de Jalapa. Y realmente lo que nos asombra es, después de estos 10 años de tan buenos resultados, las resistencias en las demás entidades federativas a adoptar una legislación que demuestra que baja la morbilidad, que bajan los problemas de salud pública y sobre todo que bajan los problemas de justicia social. O sea, las mujeres ricas siempre se han podido hacer interrupciones con sus ginecólogos en clínicas privadas o volando a Estados Unidos. La mayoría de las mujeres que quiere interrumpir un embarazo se la pasa muy mal, buscando quién le va a hacer el aborto, dónde, cuánto le van a cobrar. Entonces ahí hay una problemática de una gravedad así inaudita. Y ya está probado un modelo como el de la Ciudad de México que abate los costos médicos, las mujeres ya no se infectan, las mujeres toman la pastilla en su casa y regresan a revisión. Y que realmente ha cambiado la idea que se tenía sobre lo que es una interrupción de un embarazo. Arte y cultura. Bueno, escuchamos a Marta Lamas, que recibió la medalla al mérito Universidad Veracruzana en el marco de la FILU. Y ahora les comunicamos que la Universidad Veracruzana realizará el segundo Festival de Coros Universitarios del 11 al 13 de mayo, evento que convoca a la comunidad de esta casa de estudios a explorar sus posibilidades artísticas con el empleo de la voz, el primer instrumento con que ha sido dotado el ser humano. En el auditorio de Radio Universidad Veracruzana, Miguel Flores Covarrubias, director general del Área Académica de Artes de la UV, Eduardo Soto Millán, director de Grupos Artísticos de la Dirección General de Difusión Cultural, y Arturo Meseguer Lima, coordinador operativo del evento, mencionaron que el escenario será la sala anexa del CLACNA, Centro Cultural, un espacio de acústica magnífica que por vez primera se utilizará para un evento artístico. La inauguración será el próximo jueves, dentro de 8 días, a las 5:30 de la tarde, 17:30 horas, con entrada gratuita al público interesado, por lo cual se sugiere llegar con anticipación, ya que el cupo es limitado. Se trata de una excelente oportunidad para universitarios y personal de las distintas facultades y dependencias de la Universidad Veracruzana para el abordaje de esta forma de arte musical, mismo que podrán explorar para ampliar sus experiencias de aprendizaje en cuanto a las artes. Con ello se favorece el desarrollo personal en cuanto a habilidades y valores indispensables en un contexto social como el nuestro. Participarán 11 agrupaciones que se han conformado hacia el interior de la propia Universidad Veracruzana y en sus 5 regiones, con un aproximado de 232 personas entre alumnos, maestros y trabajadores. Qué experiencia tan agradable, ¿eh? La de los coros. Se han formado 2 categorías. La primera es abierta para alumnos, egresados, maestros y trabajadores de las distintas facultades, entidades y dependencias universitarias. Y la segunda, requisito indispensable, que sean estudiantes y profesores de áreas relacionadas con la música. Los coros deberán presentar al menos 2 obras de texto libre interpretadas a capela, además de 1 obra seleccionada por el propio jurado. Las agrupaciones programadas son Vox Populi Project, de la Facultad de Música Yasub, Ensamble Bacanale, de la Facultad de Filosofía, Nahui Olinco, de los Talleres Libres de Arte de Naulinco, Altus, de la Facultad de Música, Veracanto, también de la Facultad de Música, Miscuacali, Canto Coral 1, del Área de Información de Elección Libre, Novus Cantorum y Ensamble y Fuber de Interfacultades UV Veracruz, Coro del Taller Libre de Artes de Poza Rica, el Coro Regional UV Orizaba Córdoba y Quetzales de Coatzacoalcos. Interesantísimo este encuentro de coros que iniciará el próximo jueves en la sala Tlacna, la sala anexa a la sala Tlacna. El programa de actividades está disponible en www.ve.mx/artes/noticias, y ahí está ahí el programa de Festival de Coros. Son las 20 horas con 49 minutos. Bueno, iniciamos este informativo hablando de Carlos Monsiváis. Vamos a escuchar la voz de Carlos Monsiváis en este momento a partir de un programa que hizo Canal 22. Se llamaba este programa Así la Libro, de Daniel Martínez, que se mete al metro y va comentando Daniel Martínez, y ahí en el metro entrevista a Monsiváis, que es una experiencia muy, muy interesante lo que dice Carlos Monsiváis en ese caso particular sobre el metro. Entonces vamos a escuchar este fragmento del programa Así la Libro, de Canal 22, con conducción de Daniel Martínez, y la voz, por supuesto, es de Carlos Monsiváis. El metro es una experiencia a la vez descifrable, indescifrable, ilimitada, ilimitada al vagón en el que te concentras, tu campo concentracionario, tu presentimiento, tu presagio de ataúd, etc. Lo que tiene un enorme sentido es que no es una ciudad concentrada, es de hecho la ciudad, porque más de 5 millones al día es la cuarta parte de los habitantes de la Ciudad de México, no es un hecho circunstancial, es la ciudad que se desplaza, que mira sin mirar, que tiene el resentimiento convertido en susurro, que se explaya ocasionalmente, que busca ligar, que busca hacerse de un espacio. El metro es, por un lado, el milagro del acomodo, el verdadero milagro del cupo. Debía haber un santo señor del cupo que presidiese el metro. Y por otro lado, es la idea exacta de cómo se siente uno en la Ciudad de México. Es esencia y es condensación. Si uno no se siente aglomerado en la Ciudad de México, está viviendo en otra parte. ¿En qué ha cambiado el metro? Bueno, más gente quiere decir más renovación de las costumbres. Sería imposible que las costumbres que presidieron el metro en 1971 o 1972 continúen. Para empezar, hay mucho mayor libertad en el sentido de lenguaje. Ya no tienes por qué mirar a los lados cuando dices chingada. Ya son palabras que fluyen naturalmente. En segundo lugar, hay una concupiscencia del metro que antes se recataba. Antes la mirada estaba bajada hasta el huesito, por así decirlo. Y ahora ya todo eso tiene una amplitud necesaria, porque nadie puede contener una sociedad. Puedes contener fragmentos, pero no una sociedad. Y el metro es la sociedad. Es una frase que puedes interpretar de muchos modos. Puede ser una invitación a la ceguera voluntaria, puede ser también una decisión de no considerar dentro de tu campo visual aquello que te ofende moralmente, y puede ser, lo que yo supongo que era la intención del cartel, el compromiso de denunciar lo que no te gusta para que sea suprimido. Es como un ejercicio de libertad por otra parte y como una invitación a la censura por otra. Creo que la censura está muerta en lo que al metro respecta. Puedes contener lo que suceda en un vagón si lo vuelves policíaco, puedes ejercer presiones de panóptico sobre un vagón, pero el metro es una ciudad, la ciudad no la contienes, la ciudad tiene además sus horarios, sus escondrijos, sus antros, sus devociones, sus filiaciones, sus fobias, lo que tú quieras. Ese cartel me representa un fracaso más de la censura, porque en última instancia lo que supongo que quieres decir, como lo que te estás viendo te ofende, ve y denúncialo. Denunciar lo que ofende a tu mirada, pues cuántas cosas no ofenden a la mirada. A mí me parece mucho más grave que lo que pueda suceder en el metro, Bosques de las Lomas o el Pedregal. Eso ofende a la mirada porque te representa la concentración de dinero. No sé qué tan bien habida, es muy difícil que tanto dinero sea bien habido, es casi imposible. Y representa también la insolencia del gasto, eso ofende a la mirada. Lo que sucede es que la demografía va en contra tanto del control de la censura como de la expansión de la libido. No hay manera con la demografía. La demografía te ahoga el instinto y te ahoga la gana de reprimir. La demografía es todo. Entrar a un vagón de metro en los momentos de la hora pico y todavía tener pensamientos libidinosos es una hazaña imposible. Entras al vagón de metro, al vagón, y suprimes todos los pensamientos que no tengan que ver con el acomodo de una persona en un milímetro cuadrado. Esa hazaña de la retención de un cuerpo en un espacio inexistente es lo que constituye el... Y así es Monsiváis, así era Monsiváis. Iba en el metro, ¿eh? Iba ese programa de Así la Libro de Canal 22, Daniel Martínez lo entrevista del metro. Entonces esto que estábamos escuchando, iba sentado ahí, y por ahí oímos que tosía Carlos Monsiváis, ya eran sus últimos años de Monsiváis, y ya tenía una afectación en los pulmones, que finalmente fue lo que le ocasionó la muerte, y por ahí tosía. Recuerdo que cuando vino aquí la última Filu, en el 2008, que vino aquí con nosotros, ya traía ese problema, ya estaba quejándose de esos problemas respiratorios sobre todo. Bueno, recordamos hoy a Monsiváis, que fue su cumpleaños, 4 de mayo de 1938. Nosotros nos despedimos, regresamos en esta emisión el próximo lunes, de Voz Universitaria a las 20 horas. Muchas gracias a Joel Bonilla, que está con nosotros. Esta noche llueve aquí en Jalapa, tenga mucho cuidado, cambios de temperatura, y pues también la salud hay que cuidarla. Gracias a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Germán Martínez Acevedo les desea que pasen una muy buena noche. Gracias. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. La señal universitaria. Siento el ímpetu de esta juventud que busca la luz, uniendo nuestro espíritu. Salud. ¡Hey! Por los que alzan la voz, respeto a mis hermanos, yo soy 132. Siento el ímpetu de esta juventud que busca la luz. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana. Desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.